días tristes, estoy en un lugar, quiero escapar, ey, ya no puedo más, ey. No fuiste tú quien me perdiste, fui yo quien quise irme. Y por más que quiero, ey, no te puedo encontrar. Se me agotaron las fuerzas y en el camino no te pude ver. Sé que caminas conmigo, pero por mi orgullo no te puedo ver, ey. Dejo todo lo que cargo, todas las maletas la entrego a ti, ey. En este viaje de tanto buscarte me olvidé de ti, me perdí. Ven y encuéntrame, encuéntrame, encuéntrame. Estoy perdido, Señor Jesucristo, ven y encuéntrame, encuéntrame, encuéntrame. Estoy perdido, Señor Jesucristo, ven y encuéntrame. Ven y sana las heridas que me hice cuando iba en caída. Eres dueño de mi vida. Sé que muchas veces me mostraste la salida, pero yo sé que no, ey. Puse la atención, ey, por querer tener la razón, ah, por seguir a mi corazón, ey. Mejor sigo tus pisadas y por no seguirlas me encuentro en la nada. Seguí lo que yo soñaba y no pregunté si a ti también te gustaba. Se me agotaron las fuerzas y en el camino no te pude ver. Sé que caminas conmigo, pero por mi orgullo no te puedo ver, ey. Dejo todo lo que cargo, todas las maletas la entrego a ti, ey. En este viaje de tanto buscarte me olvidé de ti, me perdí. Ven y encuéntrame, encuéntrame, encuéntrame. Estoy perdido, Señor Jesucristo, ven y encuéntrame, encuéntrame, encuéntrame. Estoy perdido, Señor Jesucristo, ven y encuéntrame. Estoy decidido a seguirte y en todos los planes, Señor, quiero incluirte. Sé que te amo y me amas, sé que yo puedo sentirte. Y en la noche más oscura sé que tú no vas a irte. Y te confieso que estoy perdido, también estoy preso por buscar lo necesario y tú teniendo el progreso. Sé que a veces te busco cuando lo malo atravieso. Sé que tú me amas y yo regreso. Encuéntrame, encuéntrame. Estoy perdido, Señor Jesucristo, ven y encuéntrame, encuéntrame, encuéntrame. Estoy perdido, Señor Jesucristo, ven y encuéntrame.